fijo 414190 y 444594. En línea conducen Jorge Escodón. Cosas que ocurren en esta ciudad que nos avergüenzan como olavarrienses, ¿no? Ayer le dieron el alta a Jonathan Verdugo, un joven olavarriense que en el transcurso de este fin de semana fue brutalmente agredido por el jefe de calle de la comisaría segunda de Olavarría, Paolo Constantino. Está en línea con nosotros Jonathan. ¿Cómo te va? Buenos días, Jonathan. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás? Bien, mejor. Hoy me levanté mejor, ya no me duele tanto la cabeza, la cintura ya casi no duele. Lo único que molesta es el ojo. Ajá. Jonathan, ¿cuántos años tenés? 20. 20 años. ¿Qué es lo que recordás que ocurrió? No, es lo mismo que dije en los medios, ¿no? Que salí a la noche y cuando regresaba dejé una vecina y cuando me dirigía para mi casa me empezó a seguir y me tiró contra el cordón y en vez de ir para mi casa decidí ir a la estación de servicio por seguridad y ahí empezó todo en la estación de servicio. ¿Fuiste agredido únicamente por este policía o por otros más también? No, yo dije bien que a mí me agarraron de atrás y me metieron en el baño un uniformado y entraron otro uniformado más con este hombre de civil. Y ahí empezó en el baño y empezaron a agredir los tres. ¿Considerás que esto es por una cuestión personal que te agredió este policía en particular o por algún otro tipo de cosas? No, bien no sé, los motivos no lo sé. Pero creo que debe venir algo por ahí, ¿no? ¿Vas a prestar declaración hoy ante el fiscal Pizzolo? Sí, hoy te pienso ir a fiscalía. ¿Qué es lo que te recomiendan los médicos? ¿Hacer reposo? ¿En qué situación está tu salud? Sí, me recomendaron reposo, que me mueva, pero con precaución. Y bueno, el ojo, me tengo que hacer unos estudios porque está media complicada la retina. Así que hay que ver la tomografía que sale. ¿La denuncia la radican tu familia? Sí. ¿Lo hace el fin de semana en qué comisaría? En la segunda. En la segunda, la misma comisaría que trabaja el policía que te agredió. Sí. O que trabajaba, al menos que estaba separado del cargo ahora. Sí, digamos que no se sabe bien qué pasa con ese muchacho. Claro. Me imagino que debe haber habido algún temor al ir a radicar la denuncia, ¿no? Y el temor está, no por mí, sino por ellos, porque yo vivo solo con mi vieja, mi hermano, y nunca se sabe en estos casos qué va a pasar después. Esperemos que no pase nada. Esperemos, obviamente. Esperemos que además se esclarezca y se sepa la verdad, fundamentalmente, ¿no? Exactamente. Vos sabés que hubo versiones también que decían que vos te habías resistido y demás. ¿Por qué no nos contás eso? Sí. En el principio la primera cátedra decía que yo me había resistido a la autoridad, pero después creo que se aclaró todo, ¿no? Ajá. ¿Vos tenés fresco todo el episodio en tu mente? Digo, ¿recordás cada momento o vas rearmando a medida que pasan las horas? No, yo en todo momento me acuerdo de todo. ¿Perdiste el conocimiento después? No, ningún momento. ¿Y cuál es el motivo que ellos dejan de agredirte? ¿Cómo termina? ¿Cómo finaliza el episodio? Ahí en el baño cuando me encierran fueron segundos, pero después me dejan en el baño, cierran la puerta y no sé si esté 5 o 10 minutos ahí, y después entran otro uniformado, me quieren llevar al hospital, pero yo me negué hasta que no llegó la ambulancia, no me moví de ahí. ¿A vos te traslada una ambulancia? Sí, una ambulancia. ¿Quién llama a la ambulancia? No sé si habrán llamado ellos. Yo dije que quería, hasta que no llegue la ambulancia no iba a ir. Calculo que han llamado ellos. ¿Hay testigos de este episodio? Digo, ¿tenés testigos, gente que haya visto lo que ocurrió? Mira, no sé, creo que hay una declaración del sereno que estaba que estaba ahí. Yo cuando llegué estaba el sereno y el playero. Esperemos que esto se esclarezca, Jonathan, de una vez por todas, y se terminen estas prácticas de estos personajes de la policía, que la verdad nos avergüenzan como sociedad, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí, no, lo único que yo pido es que seguir como estaba antes, tranquilo, que nadie me molestara ni nada. Que esto quede en el pasado y listo. Y esperemos a ver qué respuesta te da la justicia a partir de esta mañana, ¿no? Esperemos, vamos a ver qué... ¿Has podido hablar con el fiscal Pizzolo o el fiscal Pizzolo se ha manejado con tus médicos? El fiscal habló conmigo el lunes allá en la clínica y me dijo que cuando yo esté mejor y me sienta bien, que vaya a declarar otra vez a... O sea que ya prestaste alguna declaración. Sí, una parte. Bien. Bueno, te mandamos un saludo grande y, bueno, a disposición, y estaremos siguiendo el caso a medida que se vayan sucediendo novedades. Bueno, muchas gracias. El Jonathan Verdugo es el joven agredido por policías en el transcurso de este fin de semana en Olavarría. Ayer le dieron el alta, dejó la internación que tenía en Clínica Semeda tras la agresión que había sufrido en el fin de semana, reiteramos, por parte de uno de los policías, que es el jefe, o era, mejor dicho, el jefe de calle de la comisaría segunda de Olavarría. 15 minutos para las 9 de la mañana en casi todo el país.